está muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos. Lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. No. Mi Cristo no está muerto.